Buenos días, todo el país. Primero, para comentar, para empezar, quiero comentar que quiero dejar claro el movimiento indígena. Nosotros venimos dialogando con el Estado ya aproximadamente casi tres o cuatro años, ¿no? Por eso quiero comentarte esto para que el país sepa de que nosotros los indígenas, los líderes indígenas, venimos trabajando ya, como vuelvo a recalcar, casi cuatro años en este proceso. Por su parte, el Estado no ha tomado digamos, la importancia de la consulta previa. La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas y hay que recordar que es un proceso de diálogo donde cual nosotros hemos estado en cada proceso, cada etapa de diálogo, hemos sido partícipe como los pueblos indígenas apostando al diálogo, ¿no? Porque siempre el Estado apuesta por el diálogo, supuestamente. Pero, sin embargo, en todo este proceso, el último, la fecha 14, la fecha pasada de este mes, el Estado, con todos sus operadores, lo tenía armado, sus estrategias, con el fin de hacernos, hacernos a comprometer prácticamente, firmar un acta donde cual nosotros no habíamos construido los acuerdos. Es decir, habíamos presentado los 27 puntos, que son los derechos de los pueblos indígenas, demanda de los pueblos, habíamos presentado, pero sin embargo, el Estado nos quiso hacer firmar, por ejemplo, ahí en el acta nos establecía el tema del 0.75% del beneficio del fideicomiso para los pueblos indígenas que son dentro de la influencia directa del lote 192, pero más no recogía el tema de acuerdos como, por ejemplo, titulación de tierras, seguridad ambiental y beneficios, ¿no es cierto?, y otros derechos más que complementan los 27 puntos. Nosotros exigimos al Estado que primero tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como garantiza las grandes inversiones petroleras, ¿no es cierto? Más allá de que digan que sea Petroperú, que sea otra empresa, nosotros no somos defensores de las empresas, sea transnacional, sea estatal. Nosotros somos defensores de los derechos de los pueblos indígenas, que el Estado tiene que garantizar y tiene que respetar los derechos de los pueblos. Y eso señala también la consulta previa, para eso es. Pero sin embargo, la consulta fue fraude por parte del Estado, que nos ha defraudado. Y lo que estamos exigiendo, que el Estado, es lo que acabo de señalar. Y si el Estado no garantiza los derechos, pues vamos a exigir, asuma su responsabilidad el Estado, ¿no? Vamos a exigir y vamos a posicionarlos en nuestro territorio. Eso no es ni argumento propio, sino es acuerdos que se ha dado ya en los pueblos indígenas. Nosotros somos defensores de los derechos de los pueblos indígenas y por eso nos reafirmamos y decir que basta ya, no pueden politizar este movimiento indígena con show armando un show político con la finalidad de aprovecharse esto. Hemos sabido hacer las movilizaciones, paros, pero en forma pacífica. Lo que se ha conseguido, algo, fue por nuestro esfuerzo.